y arrancamos nuestro programa de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena, edición del domingo 30 de agosto de 2020. Los saluda Fernando Galindo desde la mitad del Océano Índico y les damos los buenos días a las personas que se conectan en el hemisferio occidental. Como hora de referencia tenemos las 9:34 minutos de la mañana en Colombia, las 10:35 en Chile, Bolivia, Dominicana. Tenemos las 4:35 en España, 5:35 en Turquía y aquí las 7:35 de la noche. Y arrancamos nuestro programa en su edición del domingo, último programa del mes de agosto, octavo mes del año. Y hoy en Geopolítica en Tiempos de Cuarentena tendremos un programa especial cargado de historias, de noticias, de columnas. Tendremos nuestra segunda mesa internacional de la serie que hemos titulado Dirección 1600 Pennsylvania Avenue. Y en esta ocasión estaremos haciendo el análisis de la Convención Republicana. Para ello estaremos teniendo una conexión especial desde aquí, desde las Islas Maldivas, con la Ciudad de La Paz y la Ciudad de México. Estaremos también volviendo al querido Buenos Aires, al fin del mundo. Vuelve la columna de Pablo desde Buenos Aires. Estaremos también viajando a la mítica, histórica y bellísima ciudad de Estambul. Tendremos también una columna de opinión que nos volverá a la ciudad de La Paz y de allí a dar una visión a Japón. Estaremos dando la vuelta alrededor del mundo con algunas de las noticias del mundo internacional más importantes de los últimos días. Tendremos asimismo nuestra mesa internacional del análisis de la Convención Republicana. Con esto y este programa que va a estar cargado de mucha información, de muy buena música, arrancamos nuestro viaje alrededor del mundo partiendo acá desde la mitad del Océano Índico y para ello vamos a estar arrancando con nuestra editorial para el día de hoy que nos va a situar entre el COVID, la pandemia del COVID y el mundo de la política. Y es que estamos a 6 meses de lo que algunos economistas vaticinan como la peor crisis económica y de salud pública de la mayoría de los países que han visto en generaciones. Pero, ¿cómo está afectando esto a la política? Y en esta editorial queremos echar un vistazo a los diferentes países y a sus liderazgos en las 5 mayores países con tasa de mortalidad. En el número 5 encontramos al Reino Unido, en el cual se encuentran en este momento 41.000 muertes. Y es importante hacer el análisis de la situación política en Reino Unido. A principios de este año 2020, el primer ministro británico Boris Johnson se deleitaba con la mayor victoria electoral conservadora en 33 años, que fue el Brexit, y se preparaba para jugar duro con los negociadores comerciales de la Unión Europea sobre los vínculos post-Brexit. En ese contexto es que entra esta pandemia del coronavirus. Después de restarle importancia a la pandemia, en primer lugar, y de sugerir un enfoque de inmunidad de rebaño, terminó cediendo a la ciencia e impuso una serie de restricciones en Inglaterra. Pero su vacilación produjo lo peor de ambos mundos, el mayor número de muertes en Europa y una mayor crisis económica. Ahora, las conversaciones con la Unión Europea están casi estancadas y nadie sabe cuán grande será el golpe económico adicional al mismo Brexit. Mientras tanto, el Partido Laborista de oposición está de vuelta en el juego bajo el liderazgo de un nuevo líder, Sir Keir Starmer. Cuando los actuales planes de apoyo a los salarios expiren en otoño de este año, Johnson tendrá que decidir si lo renovará o se arriesgará a las consecuencias políticas del creciente desempleo, especialmente en las regiones del Reino Unido que fueron claves para su victoria en el Brexit. Y si se produce una segunda oleada de coronavirus, ¿podrá el otrora invencible Boris Johnson llegar realmente a las próximas elecciones? Ya lo veremos. En el puesto número 4 está la India, con 60.000 muertes a día de hoy. Desde el principio, el primer ministro indio Narendra Modi se enfrentó a un complicado desafío. ¿Cómo imponer cierres en un país donde la economía es informal y extensos barrios marginales urbanos hacen imposible que cientos de millones de indios trabajen desde sus casas o practiquen el mencionado distanciamiento social. En ese sentido, su temprana medida de imponer un bloqueo nacional con poca antelación creó inicialmente el caos, pero también demostró una decisión y un liderazgo que ayudaron a mantener altos sus índices de aprobación. Además, Modi y su partido gobernante, el BJP, han controlado bien la narrativa, tanto a través de los medios de comunicación tradicionales como de un sofisticado juego de medios sociales, en medio de la debilidad del partido del Congreso, que es a oposición. Aún así, Modi se enfrenta a un enorme desafío económico. El crecimiento ya venía desacelerándose antes del COVID-19 en la India y se prevé que haya poco alivio en el horizonte. Habrá que dar una mirada detallada a las elecciones estatales que se aproximan para tener un barómetro de cómo va a medirse a su partido, el BJP y a Modi. En el tercer lugar encontramos a México con 61.000 muertes por COVID a día de hoy. Cuando la pandemia golpeó a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se preocupó por el impacto económico de los cierres en las poblaciones de menores recursos. Desde entonces, decenas de miles de personas han muerto a causa del COVID-19, mientras que la economía ha sufrido un triple shock: la caída de los precios de la energía, la evaporación del turismo y el tercero, los cierres. Las encuestas, sin embargo, muestran crecientes reservas frente a la actitud del gobierno, a su vez también evidencian que hay unos ciertos índices de aprobación general que se han mantenido en un cerca del 60%. En parte, esto se debe a que la oposición, los partidos del antiguo establishment que gobernaron durante mucho tiempo y que fueron y mantuvieron el monopolio del poder, que fue roto efectivamente por el partido Morena y AMLO, está desorganizada y asediada por investigaciones de corrupción a gran escala. Pero las cosas se están poniendo más difíciles para el gobierno. Se prevé que la economía se contraerá en un 10% este año. Sin embargo, el gobierno ha sostenido que mantendrá la financiación de los programas sociales que ayuden a los mexicanos de menores ingresos. Las elecciones del 2021, en la cual se elegirán congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales, serán indudablemente un termómetro sobre el manejo del virus y de la economía respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador. En el segundo lugar está Brasil, que a día de hoy registra 117.000 muertes, y ahí estamos con el polémico presidente Jair Bolsonaro, que ridiculizó la enfermedad, perdió dos ministros de salud consecutivos y se enfrentó a un cargo de obstrucción a la justicia. Llegó incluso a caer en las encuestas y a hablar de un juicio político, que lo llevó a protestar contra el gobierno y el Tribunal Supremo, alimentando el temor de que un líder tan abiertamente nostálgico de los días de la dictadura pudiera intentar dar un golpe de Estado. Sin embargo, las cosas han cambiado en las últimas semanas y, gracias a los controles de estímulo, ha ayudado a que las cifras en las encuestas de aprobación alcancen un 37%. De momento, su marca más alta registrada. Se podría decir que la situación para Bolsonaro, de momento, ha salido mejor de lo pensado, de cara a sus expectativas de reelección en el año 2022. Bolsonaro tiene el compromiso inquebrantable de un tercio sólido de los brasileños. En un sistema tan profundamente polarizado, esto podría ser suficiente. Y en el número uno de esta relación que estamos haciendo en esta editorial de COVID y política se encuentran los Estados Unidos, que figuran con 182.000 muertes a causa del COVID. Y se supondría, al comienzo, que el America First, el discurso que ha venido abanderando Donald Trump, no se vería afectado por el número de muertes de la pandemia. Y, en principio, parece que así es. Pero a pesar de la respuesta errática, altamente polarizada y en gran medida ineficaz de Donald Trump, sus índices de aprobación se han mantenido en torno al 40%. Esto se debe, en parte, a que muchos estadounidenses ven la pandemia como ven todo lo demás, a través de una lente partidaria o pro-anti-Trump, de acuerdo al lado donde estén parados. Y como su amigo Bolsonaro, Trump siempre puede contar con el apoyo del 35% de la población, junto con el apoyo casi total de los republicanos. Si bien no es una mayoría de votantes, pero dadas las particularidades de los colegios electorales en los Estados Unidos, es una cifra a considerar. Su rival político, John Biden, está criticando el mal manejo del COVID por parte de la administración Trump y el colapso económico que esto ha causado. Pero Trump sabe que tiene una oportunidad si en noviembre logra ganar unos pocos miles de votos, potencialmente enviados por correos, en los estados indecisos. Con esta editorial del día de hoy arrancamos nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Y acá inmediatamente vamos a conectar con la ciudad de Buenos Aires, desde la cual nos acompaña Pablo con su columna del día de hoy. Vámonos al sur del mundo entonces. Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, aquí en el fin del mundo, retomando con ustedes un panorama sobre la situación en Argentina, en Sudamérica, vinculado a la pandemia, pero no estrictamente, también hablando de otros temas. Ahora, si de la pandemia se trata, comentarles que en estas semanas el panorama en la Argentina evidentemente se ha complicado y mucho. La estrategia inicial de la cuarentena, del aislamiento social obligatorio, con la idea de aplanar la curva de contagios, fue efectiva solo en ese punto, detener un poco, retrasar la cantidad de contagios y darle más tiempo al sistema de salud de prepararse para el pico. Pero todo lo que gira alrededor, en el sentido de la cantidad de contagios, la cantidad de muertes y el efecto socioeconómico de frenar la actividad económica en un país, realmente ha estado teniendo efectos muy negativos y se ha ido profundizando con estas semanas. De hecho, la Argentina ya superó los 400.000 enfermos, los 400.000 contagiados y los 8.000 muertos por el COVID. Una cifra en sí misma importante, más allá de no ser el país con mayor casos en términos comparativos, aunque creció mucho en ese siniestro ranking de la comparación. Y en términos económicos, la caída del PBI, de la producción, está siendo gravísimo. El país, que se destacó alguna vez por su gran capacidad de producir alimentos, tiene unos 11 millones de ciudadanos que están requiriendo asistencia alimentaria, y el clima social está absolutamente enardecido, difícil, duro, por esta ambigüedad entre la necesidad de salir por trabajo y el temor a salir por una pandemia que se profundiza. En paralelo, el gobierno, que tiene hacia adentro diferencias de criterio importantes, es una coalición que reúne sectores distintos, está comenzando a mostrar que esas diferencias efectivamente existen. Y la negociación que comienza con el Fondo Monetario Internacional por la inmensa deuda que el país sostiene con el organismo internacional. Hace unas semanas se logró evitar el default con acreedores privados, ahora comienza la negociación con el Fondo Monetario. Todo el panorama, por más optimista que uno quiera ser, por más que uno pueda entender, justificar, comprender algunas medidas que se han tomado, evidentemente es un panorama difícil, complejo, que además se ha expandido a casi todo el país, porque al principio la gran crisis de la pandemia estaba focalizada en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, que ya es la provincia de Buenos Aires, pero en el entorno a la ciudad. Eso ya no es así, ya geográficamente, territorialmente, se habla de una pandemia a nivel nacional, con algunas islas que son la excepción. En síntesis, la Argentina está atravesando un momento evidentemente complejo. El gobierno va a anunciar unas medidas económicas en los próximos días que se espera pueda dar algún tipo de paliativo y de esperanza en la actual situación, en la cual parecería que la única herramienta con la cual se cuenta es emitir dinero para hacérselo llegar a la gente más necesitada, lo cual por supuesto es una gran ayuda, pero desde un punto de vista fiscal, económico, es poco sostenible en el tiempo. El sol bien parado.

durante una alocución televisiva a nivel nacional, declaró que Turquía ha descubierto en el Mar Negro el mayor yacimiento de gas natural en toda su historia y anunció su explotación a partir del año 2023. Este descubrimiento implica la explotación de 320 mil millones de metros cúbicos de gas natural, el cual será usado para las necesidades energéticas del país, ya que Turquía depende de Rusia para el uso de gas natural en su mayoría. Además, el país también piensa llevar gas a otros territorios, lo que desplazaría también a Rusia de ser uno de los principales países exportadores de este recurso. Así, el jefe de Estado turco estimó que este descubrimiento tiene una importancia histórica para el futuro de Turquía y que el objetivo es poner el gas del Mar Negro al servicio de la nación a partir del año 2023 y que también espera multiplicar las reservas turcas de gas, que además tiene hoy ubicado en la frontera con Grecia un buque de guerra, también en espera de poder explotar unas reservas de gas en el Egeo. Así, Erdogan agregó que Turquía continuará buscando gas en el Mediterráneo Oriental y que está preparado el envío de un tercer buque perforador a la frontera con Grecia. Sabemos desde semanas pasadas que esta búsqueda de gas en el Mediterráneo ha provocado un conflicto de Turquía con Grecia y Chipre y, por tanto, de la Unión Europea, debido a que estos tres países se disputan los derechos de explotación de hidrocarburos en las mismas aguas. Hasta ahora, Turquía ha actuado con relativa tranquilidad frente a este conflicto en Grecia y tiene un papel muy importante hoy en la región, ya que ha logrado o ha blindado al islamismo del gobierno del Acuerdo Nacional en Libia frente a Haftar, ha permanecido todavía en el norte de Siria creando un espacio seguro para la mayoría de los bandos implicados en el conflicto de Siria. Además, Turquía desde semanas pasadas ha venido retomando los bombardeos en el norte de Irak en contra del PKK. Así, Turquía en este momento tiene un proyecto muy importante y es desafiar al poder de la Unión Europea y de la OTAN en un manejo que conoce más de 40 años de tensión entre turcos y griegos. Así, la respuesta que dé Turquía determinará la credibilidad que le quede no solamente a la Unión Europea en la región, sino al papel de la OTAN en Medio Oriente. Vamos a ver qué predispone también este proyecto de neo-imperio otomano, el cual lidera hoy Erdogan en Turquía y que se alimenta hoy del discurso frente al descubrimiento de los yacimientos de gas natural, que también va a ser utilizado como un instrumento electoral en las próximas elecciones presidenciales dentro del país. Cheating now. but it bears repeating now. La dimisión de un histórico. Mi salud no es la adecuada y una mala salud puede llevar a decisiones equivocadas. En estas circunstancias no soy capaz de satisfacer las exigencias del pueblo japonés, por lo que he decidido renunciar al cargo de primer ministro. Con esas palabras, Shinzo Abe anunció su renuncia este viernes. La renuncia de un político es un hecho atípico del mundo de la política en general, pero lo hace en un país especial y contradictorio, en el que existe una mafia, la Yakuza, que está envejeciendo y que está en crisis porque sus miembros también son responsables socialmente y cumplen las restricciones de la emergencia sanitaria a costa de perjudicar sus ilegales negocios, o tienen una clase política que en muchos casos es corrupta, frente a acciones del poder que muestran criterios de responsabilidad pública o actuaciones sociales que se ven en muy pocos otros lugares del mundo. Abe se retira a los 4 días de haber batido el récord de permanencia en el poder después de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo 2.779 días, casi 8 años seguidos, y destronó a su abuelo, quien había alcanzado 4 días menos el año 1973. Forma parte del Partido Liberal Democrático, que gobierna el Japón desde 1955 de manera continua, excepto entre 1993 y el 94 y entre 2009 y 2012. Es un hombre de récords, ya que fue el más joven primer ministro en la elección de 2007, que dejó antes de un año cumplido por varias denuncias de corrupción atribuidas a su gobierno y la salud deteriorada que lo llevó a alejarse definitivamente ahora, ya que sufre hace años de una dolencia gastrointestinal crónica. A la vez, no logra acumular en su haber el conseguir sus ofertas. El año 2012 fue elegido después de que la administración previa, que no incluía su partido, fue derrotada porque no supo manejar la crisis provocada por el desastre de Fukushima con un terremoto, un posterior tsunami y finalmente el colapso de una central nuclear. Aplicó las Abenomics, como se denominaron sus reformas económicas, que tuvieron efectos positivos por un tiempo. Básicamente incluían una política monetaria más expansiva, aumentar el gasto fiscal y aplicar reformas estructurales buscando reactivar una economía estancada por casi 20 años y tratar de evitar una nueva deflación. Se aplicaron al efecto alrededor de 250 mil millones de euros, más de 300 mil millones de dólares, que tuvieron efectos iniciales positivos que le permitieron ser reelegido el 2014, después de una convocatoria anticipada de elecciones, y el 2018. Pero los efectos han menguado y el país se acerca al año de un proceso recesivo. Ofreció también la reforma de la Constitución para ampliar la capacidad militar reducida a unas fuerzas antidefensa y muchas restricciones emergentes de su imposición por los Estados Unidos en el periodo posterior al final de la Guerra Mundial. La justificación era el fortalecimiento militar frente a 2 vecinos peligrosos: la China, rival regional tradicional hace siglos, y Corea del Norte, que ha realizado algunos ensayos con misiles por encima del espacio aéreo del Japón. La reforma, que requiere de una mayoría calificada en la dieta japonesa, su parlamento, no alcanzó los votos necesarios. Pero sí lograron aprobar que las fuerzas de autodefensa puedan participar de misiones militares en el extranjero, siempre y cuando no sea en lugares de conflicto. Hasta ahora, la única vez que lo han hecho, se rompió esa regla, lo que provocó la renuncia de la ministra de Defensa, asumiendo la responsabilidad de ocultar información sobre la seguridad de las fuerzas desplegadas y el haber disminuido la gravedad del riesgo. La industria militar también se ha desarrollado. Los Juegos Olímpicos no se han podido realizar y hay riesgo de que el próximo año tampoco lo logren y se cancelen definitivamente. Y finalmente, en los últimos meses, él estuvo personalmente en el ojo de la tormenta por denuncias de haber presionado en un proceso de aprobación para la habilitación de una escuela de veterinaria de un amigo antiguo, cuando no se requieren veterinarios en el país por existir un racional exceso de ellos. Su mandato deja apreciables deudas, pero termina en un ciclo personal de un líder que impulsó el cierre de heridas con los Estados Unidos, logrando su disculpa formal por los ataques atómicos. Se disculpó él por los ataques en Pearl Harbor y por promover 2 grandes tratados de libre comercio a nivel regional y global. Y seguramente también por haber sido el único primer ministro que representó a Super Mario Bros. Muy bien, y ahí teníamos la columna de Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz. Viajamos directamente desde Estambul a los Andes bolivianos,

Volvimos a los Andes bolivianos para compartir la columna de Javier con la dimisión de un histórico, en este caso de la renuncia del primer ministro de Japón, y arrancamos con nuestra mesa internacional, dirección 1600 Pennsylvania Avenue. Con esto entonces cerramos nuestra edición del día de hoy, domingo 30 de agosto de 2020, última edición de este mes de agosto. Nos volveremos a encontrar en el miércoles 2 de septiembre, noveno mes del año, con más de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Los invitamos a que nos sigan en Geopolítica, arroba en Geopolítica, en nuestro Twitter. Allí van a poder encontrar las mesas internacionales, las series que hemos lanzado, el programa también emitido con música, editoriales y demás. Los invitamos igualmente a que le den una mirada al episodio número 10 del podcast Difunde Podcast, que en esta ocasión habla de TikTok y la disputa tecnológica. Este podcast es hecho por Guillermo Espina, quien es uno de las personas que suele colaborarnos en nuestras mesas internacionales. Denle una mirada. Ustedes pueden encontrar este podcast en diferentes plataformas: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, Deezer, Speaker, Evox. Episodio número 10, TikTok y la disputa tecnológica. Síganos entonces en Geopolítica y nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Los estuvo acompañando Fernando Galindo y los invito a que no se desconecten del dial. Si se perdieron el programa del miércoles pasado, está inmediatamente, apenas cerremos esta conexión internacional, sigue la repetición del programa del miércoles pasado. Les agradezco la compañía que nos han brindado y si les gusta, sigan compartiendo e invitando más personas a que nos acompañen en este viaje alrededor del planeta y de entender el mundo en el siglo XXI. Muy buen resto de día y hasta la próxima. No, we are not satisfied.